mensaje de hoy a las 3 y 16. Alberto, buenas noches. Soy Pablo. Escúchame, he visto un cartel en el Z que tocáis en la sala de Arrebato el 28. No sé en qué día vivimos. Quiero decir que si he visto Goya, me lo dices. Y si vais a tocar o el viernes o el sábado de este fin de semana, dímelo, por favor, porque iremos a ver. Joder, hombre, claro. Quiero decir que es que no nos enteramos porque vamos borrachos. Venga. Un fuerte abrazo. Hasta luego.